de lo prohibido. Prohibido los silencios y los gritos unánimes, las minifaldas y los sindicatos, Artigas y Gardel, la oreja en Radio Habana, el pelo largo, la condena corta, José Pedro Varela y la Vía Láctea, la corrupción venial, el pantalón vaquero, los perros vagos y los vagabundos, también los abogados defensores que sobrevivan a sus defendidos y los pocos fiscales con principio de angustia. Prohibida sin perdón la ineficacia, todo ha de ser eficaz como un cepo. Prohibida la lealtad y sobre todo la tristeza, esa que va de sol a sol. Y claro, la inquietante primavera, prohibida las reuniones de más de una persona excepto las del lecho conyugal, siempre y cuando hayan sido previa y debidamente autorizadas. Prohibidos el murmullo de las tripas, el Padre Nuestro y la Internacional, el bajo costo de la vida y la muerte, las palabritas y las palabrotas, los estruendos molestos, el jilguero, los zurdos, los anticonceptivos. ¿Pero quién va a nacer?